Edgar, bueno, pues arrancar siempre con victoria, más allá de la poca o mucha exigencia de un rival, pues siempre es importante en casa por la confianza también. Sí, siempre, como bien dices, es importante empezar con el pie derecho. Gracias a Dios se nos dio. Recoger esos 3 puntos en casa es muy importante. Como comentas, empezar con confianza, empezar con buenos ánimos, creo que siempre va a ser importante. Nos da armas para el partido que viene de visitante. ¿Es oficialmente tu debut en ascenso, Josgar, o ya había? No, ya había jugado, ya tengo algunos, hace muchos años, en Cruz Azul Hidalgo, Cruz Azul Oaxaca, tuve participación. Entonces, la liga siempre se van renovando y siempre están cambiando, y es una liga muy, muy competida. Nunca va a ser fácil los rivales, siempre hay que mostrar respeto ante los rivales, pero siempre con las ganas de ganar. Ahora visitar a Mérida, que sacó buen resultado con Zacatecas en la jornada. Sí, sacó, si mal no recuerdo, un empate contra Zacatecas. Como se los comenté, los rivales no hay rival pequeño. Hay que ir a hacer nuestro trabajo, hay que ir a tratar de sacar 3 puntos, de ganar, siempre pensando en traernos un buen resultado para acá, para casa. ¿Con Atlante no habías tenido oportunidad de jugar Liga de Ascenso? No, en Atlante no. En Atlante fue en primera división lo que tuve participación con ellos. En Liga de Ascenso no me tocó. ¿Cambiaste a Pumas por jugar con Necaxa como titular? No es que haya cambiado a Pumas, sino que las circunstancias así se dieron. La verdad que mi estancia en Pumas fue de lo mejor, a pesar de que no tuve la participación que yo hubiera deseado. Pero la verdad que estaba muy contento, llegué a querer la institución. Pumas es un equipo grande que obviamente cualquier jugador va a querer estar ahí. Pero ahora estoy en Necaxa, es mi presente, y también estoy muy contento. Estoy integrándome al equipo, a los compañeros que ya estaban. Creo que los que llegamos nos hemos adaptado muy rápido al grupo, y eso es importante siempre. ¿Y ser un referente en el arco rojiblanco? Sí, siempre es la intención de uno, ser referente en el equipo que le toque estar. Necaxa obviamente no es la excepción. Siempre trato de hacer bien mi trabajo, siempre trato de aportar para el grupo desde donde me toque estar. Ojalá que sea siempre desde dentro del campo. Ahora, ante Mérida, tu reto individual es bajar la cortina y no recibir gol. Sí, siempre uno como arquero es lo que pretende, es lo que desea, nunca recibir gol. Sabemos que es difícil, que los partidos siempre, obviamente el rival siempre juega a ganar, igual nosotros. Siempre va a ser difícil, pero siempre con la mente en no recibir gol y en obviamente en ganar. Gracias. Gracias.